amables oyentes, un placer estar con ustedes. Bienvenidos, bienvenidas. También le damos una cariñosa bienvenida a nuestro amigo, don Hernán Amigo, en realidad, que está con nosotros en esta oportunidad, pastor de la iglesia de Buin, me dijo, del sector. Claro, distrito Buin Paine. Sí, Buin Paine, un lindo lugar para vivir, ¿eh? Claro que sí, a las afueras de la ciudad, muy tranquilo, agradable, y una hermosa iglesia también. Y lindos hermanos trabajando por allí. Bueno, pues vamos a conversar hoy día del poder transformador del testimonio personal. ¿Qué entiende, pastor, usted así por testimonio personal, para que introduzcamos nuestro tema? Bueno, el testimonio personal puntualmente es lo que yo soy. Digámoslo de esta manera, es contarle a otros acerca de las maravillas de Cristo, lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, pero no de una manera quizá solamente hablada. No es conversar acerca de esto, sino más bien que la gente pueda mirar en nosotros y no vernos a nosotros, sino que ver a Jesús. Ese es, según mi percepción, ¿no? La lección nos hablaba algo acerca de dos personas ahí puntualmente, Santiago y Juan, ¿no? Esos discípulos a los cuales Jesús les colocó como apodo, ¿verdad? Los hijos del trueno, y eran personas que probablemente tenían un carácter de miedo. ¿Y cómo ellos fueron cambiando? Bueno, ahí vamos a comentarlo. La verdad, la cosa que yo he conocido personas así que tú no te puedes pasar en la conversación porque saltan, así es. Y Pedro lo demostró incluso en el momento en que Cristo estaba siendo tomado prisionero, como él sacó la espada. Yo siempre me preguntaba, y si andaba con Cristo, ¿por qué andaba con una espada? Ese Pedro fue terrible. Pero ¿cómo cambió? Y ¿cómo cambió realmente? Y uno después puede decir lo que hizo el Espíritu Santo en la vida de esa persona. Juan también era medio complicado, parece. Y uno no lo puede creer cuando ve sus escritos, ¿ah? ¿Eh? Son tremendos. De hecho, sus escritos pareciera que fuese otra persona de la que Jesús está hablando. Y llama la atención, y yo iba a comentar, porque puntualmente, cuando Jesús, y aquí yéndonos al plano bíblico, ¿no? Cuando Jesús conoce estos Santiago y Juan y Pedro, que usted lo señalaba anteriormente, nos damos cuenta de que Jesús los tomó a ellos de manera personal, probablemente porque había una labor que hacer con ellos, por su carácter puntualmente. Ellos probablemente en el lugar donde se desenvolvieran no contarían o no mostrarían que habían estado con Jesús, al igual que el resto de los discípulos, ¿no? Pero a ellos se les juzga quizá un poquito más por la forma que ellos tenían al reaccionar. Como decimos hoy día, quizá en un término coloquial, ¿no? Pastito seco, dicen, ¿no? Prende con cualquier cosa y se enciende a ira, ¿no? Se sienten ofendidos. Y hoy día, hermano Raúl, la gente vive a la defensiva, ¿no? Uno muchas veces no puede señalar su opinión porque probablemente va a ser interpelado o va a llamarle la atención a aquella persona que no está de acuerdo. Entonces estamos en un mundo que va cambiando y obviamente el concepto del testimonio personal se hace muy importante y fundamental en estos días. Estaba pensando en el incidente que se cuenta allí en Lucas 9, ¿eh? Viendo esto, sus discípulos tenían un problema que había que resolver, parece. Dice sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Yo estoy pensando, no sé, no razonaron. ¿Qué habría pasado después con las visitas de Jesús a Samaria, con la visita a la mujer samaritana? Oiga, quemarlos. Pero cuando uno va a 1 Juan 1:1, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y empieza a describir Juan, este discípulo tormentoso, ¿no es cierto? Empieza a describir, como usted bien lo decía, parece que son otras personas. Y yo pienso que efectivamente cuando uno conoce a Cristo, se transforma en otra persona con algo positivo para entregar, para dar y para vivir, ¿no es cierto? Justamente, de hecho, es imposible, y esto a lo mejor nuestros amigos que están escuchando ahí pueden grabarlo en sus mentes, ¿eh? Ténganlo muy presente, es imposible tener un encuentro con Jesús y permanecer incólume, que nada te afecte y seguir con tu vida normal. Es imposible. Si tú realmente tienes un encuentro con Jesús, no puedes seguir tal cual como estás. Alguien dice, pareciera que lo primero que hay que compartir es lo que uno ve. Y la verdad que esa vivencia diaria de comunión con Dios se puede compartir, se puede transpirar, voy a decirlo así, para que sea más todavía sincera la relación que uno tiene con Dios. Porque este Juan, cuando dijo, y dijo que mira, quemémoslos a todos, y ahora nos dice ahí en Juan 3:1, mirad, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Estoy pensando que, puede que no, pero estoy pensando que dice, pensar que yo quería que se quemara Samaria. Pero ahora que veo a Cristo, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Me parece esta expresión de Juan ahora. Es tremendo, de hecho, yo siento que Juan aquí había sido transformado literalmente después de odiar, en otras palabras, a alguien que no aceptaba a su maestro. Hoy día, con todo el amor, la paciencia y como si fuese Jesús quien estuviese hablando a través de él, nos señala estas palabras y nos hace entender que podemos ser o llegar a ser hijos de Dios desde el momento, ¿verdad?, en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Entonces, hay posibilidades de cambiar. Nos da a entender en el mismo testimonio vivo de Juan, pero también él lo recalca, ¿no?, a través de la palabra y de sus escritos. Juan 4:7, amados, tantas expresiones que usa Juan, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Decididamente uno si no ama a Dios, difícilmente va a poder compartir este evangelio porque increíblemente la gente se da cuenta cuando yo estoy compartiendo algo que es de labios y no es interior. En las conversaciones que uno se tiene acerca del evangelio, y esta forma de contar la historia de Jesús, yo creo que podría ser que no nos crean porque no es verídico lo que yo vivo, a lo que hablo. Por eso que Justamente. tiene que tener una transformación la persona para compartir la historia de Jesús, ser transformados para llevarlos a una vivencia diferente. Y si uno en el caminar, en el conversar, le dice, yo lo he vivido. Yo he tenido esta experiencia. Usted me conoció como era y en eso no hay discusión. No puede una Totalmente. persona decir, sabes, si tú sigues igual, ahí estaríamos súper mal. En realidad te veo cambiado. ¿Y qué te Sí. hizo cambiar? Y aquí viene el testimonio. Muestra que Justamente ahí, ese es el pase gol, como decimos nosotros, ¿verdad? Está la posibilidad ahí de contar las maravillas que Jesús puede hacer. De hecho, hoy día vivimos en esta época posmoderna que aquellas personas que piensan de esta forma, de esta manera posmoderna, ¿no?, nos están esperando para ver en qué momento falla aquel que dice que es cristiano, ¿no? Están esperando ahí, están en inglés se llama el gotcha, ¿no? Están esperando. exacto. Así que Bueno, amables oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Nosotros tenemos un tiempo limitado, pero usted sigue estudiando. Usted puede cambiar y contar la verdadera historia de Jesús. Nos encontramos mañana. Bendiciones. nos vemos.